alega para probar que para Santo Tomás la locución mental no es una operación de suficiencia para suplir el objeto. Porque, según Santo Tomás, verbum non ponitum, ex intellectu nostro, nisi prout existem sin acto. Es decir, cuando nuestro entendimiento existe en acto, entonces habla. Non oritur nisi, nostro intellectu nisi prout existe en acto. Nuestro entendimiento existe en acto. Vamos a preguntarnos qué es el existir en acto del entendimiento humano, para el caso. Pero esto nos llevará a toda la escala analógica proporcional. La palabra mental nace del entendimiento que existe en acto como entendimiento. No se trata aquí del ser entitativo, de la forma del cuerpo, como dice Cayetano, sino que el existir en acto del entendimiento es el entender en acto. Es el entender en acto. El entendimiento existe en acto cuando entiende. Mientras no entiende, es en potencia inteligente, ¿no? El existir en acto del entendimiento es el ser en acto del entendimiento. ¿Qué es el ser en acto del entendimiento? Es lo que voy a decir. Y para eso noto dos cosas. El entendimiento no existe en acto en cuanto recibe un inteligible. El entender en acto como ser en acto de un entendimiento no consiste en recibir de un objeto que se le presenta y lo contempla. No consiste, mucho menos, en recibir la acción de un objeto que actúa sobre él. Porque el recibir y ser movido por un objeto no pertenece al entendimiento en cuanto cognoscente, sino en cuanto es cognoscente en potencia. Por tanto, el entendimiento existe en acto en el caso de que un entendimiento conozca objetos distintos de sí, como es el caso del hombre, que no tiene en su conciencia la totalidad del ente, como Dios. Existe en acto habiendo traído a sí y haciendo ser inteligibles dentro de sí las cosas que conoce. Pero, tampoco podríamos decir que existe en acto en cuanto está ya unido con el objeto. Porque la actualidad del conocimiento no consiste en la unión entre el objeto y el sujeto, sino, como dijo Joseph Maréchal con una fidelidad tomista espléndida, no se trata de la unión, sino de la estricta unidad. El entendimiento es ya uno con lo inteligible y entonces existe en acto. Por tanto, vamos a ver la estructura ontológica y la manera de funcionar gnoseológicamente el entendimiento en acto humano, teniendo en cuenta que no se realiza esta unión ni por la recepción de un objeto, ni por la acción del objeto sobre él, ni por la unión con el objeto, sino por el ser, lo entendido, lo inteligible, en una estricta unidad de acto, que es el entender en acto. Bien, esto ya está dicho. Ahora vamos a verlo en lo Santo Tomás, que es mucho más claro que todas las resúmenes que se pueden hacer. Pero lo he querido decir antes para advertir de lo que vamos a oír ahora, que es bastante relativamente sorprendente. Vamos a ver, por ejemplo, un texto de Santo Tomás que discierne así las facultades sensibles de la intelectual. Esto está en la cuestión disputada de Spiritualibus Creaturis, artículo 10, ad 8. Dice que sobre los sentidos existe en el hombre la virtus intellectiva, que juzga de la verdad no por algunos inteligibles que existan fuera de él, de ella, fuera de la virtud intelectiva, sino por la luz del entendimiento agente que hace los inteligentes. O sea, caracterización de la diversidad de la sensibilidad y el entendimiento. El entendimiento juzga de la verdad del ente no por inteligibles que existan fuera del mismo entendimiento, sino por la luz del entendimiento agente que habrá que caracterizar, que es que hace los inteligibles. Hace los inteligibles. Santo Tomás, en las primas, cuestión 79, artículo 3, dice una cosa que nos comienza a poner en el camino para meternos en este ser en acto del entendimiento humano y ver por dónde hay que buscarlo. Se pregunta si hay que afirmar en el hombre un entendimiento agente. La objeción a la tesis que va a sostener, que es que hay que afirmar una virtud activa por la parte de la mente, que llama también la luz connatural del alma intelectiva humana, que por la cual la misma alma forma en sí los inteligibles, que especifican su ser en acto. Dice la objeción: la semejanza de un agente es recibido en el paciente según el modo del paciente. El entendimiento posible, la potencia intelectiva humana, la capacidad de entender inteligibles, es una facultad inmaterial. Luego su inmaterialidad basta para que se reciban en él las formas por modo inmaterial. Pero por lo mismo que una forma es inteligible en acto, una forma es inteligible en acto en cuanto que es inmaterial. Luego ninguna necesidad hay de afirmar el entendimiento agente para que haga las especies inteligibles en acto. La objeción es directamente contra la tesis constante de Santo Tomás, que dice, por ejemplo, cosas así: es verdad que nuestra mente recibe de lo sensible, no obstante, es la misma alma intelectiva que forma en sí las semejanzas inteligibles de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Si parece que cada paciente recibe al modo del ser del paciente, y los sentidos han recibido con condiciones materiales la acción de un objeto, la imagen lo reproduce desmaterializado, pero con las condiciones de la cantidad y de las condiciones materiales. ¿Por qué esto no se recibe en la facultad intelectual con una especie, con una forma inteligible, sin necesidad de nueva acción, de una acción que emane del propio entendimiento? ¿No se recibirá inmaterialmente y por lo mismo inteligiblemente esta especie venida de lo sensible? Y esta es la objeción: cada paciente recibe la acción de un agente según el modo del paciente. Respuesta: supuesto que la gente es cierto que es recibida su semejanza en los diversos pacientes de modo diverso según su disposición diversa. Pero si el agente no preexiste, a esto no tiene que ver nada con esto la disposición del recipiente. Pero lo inteligible en acto no es algo existente en la naturaleza de las cosas, en cuanto a la naturaleza de las cosas sensibles, que no subsisten fuera de la materia. Por esto, para entender, no bastaría la inmaterialidad del entendimiento potencial posible, si no hubiese un entendimiento agente que hiciese los inteligibles en acto por modo de excepción. Aquí yo quisiera llamar la atención sobre una cosa. Esta frase, que la contrasta en otros momentos, dice: si se afirmase con los platónicos unas ideas inteligibles en sí mismas, subsistentes fuera de la mente podría verlas, diríamos. Pero esto no es así. Las formas de las cosas naturales, que son el objeto proporcionado al entendimiento humano, primer objeto de Santo Tomás, no son inteligibles en acto. Ha dicho en el cuerpo, y en una respuesta que he leído antes, la respuesta a la objeción tercera, la cosa es mucho más enfática. Si hubiese agente, se recibiría a un modo del entendimiento potencial, pero el agente no existe. Las cosas materiales que no subsisten fuera de la materia no son inteligibles en acto. Son inteligibles en potencia y en un sentido distinto, que lo sería un ente que tuviese una potencia en sí mismo, que actuándose en sí misma se constituyese en inteligible. Todo lo material está constituido ontológicamente de tal manera que su modo de tener esencia, forma, participada, recibida en una materia que la extiende y la cuantifica, su modo de tener esencia entitativamente, los excluye del orden inteligible. No hay inteligibles subsistentes en el mundo de la materia, en el mundo de la cantidad y de la especie, no hay inteligibles. De modo que lo inteligible de lo material no existe en acto fuera del entendimiento. Claro, acostumbrados a ciertas precauciones de polémica antirrealista, yo comprendo que a veces hay escolásticos que procuran no darse cuenta de lo que han leído porque piensan que si lo aceptan van a caer en el idealismo, pero solo caerán en el idealismo si no han entendido la metafísica del conocimiento de Santo Tomás y no saben lo que es la inteligibilidad en acto. No hay nada inteligible en acto, sino siendo uno con un entendimiento en acto. No hay nada. Porque una esencia entendida es una esencia cuyo ser es ser entendida. Y este ser entendido es el acto de entender de un sujeto inteligente. Explico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo real? Pues la esencia inmersa en la materia con sus condiciones que se perciben por los sentidos, es real como ente natural, existe como ente natural, extrapuesto en el espacio y fuera por definición de una conciencia, no dicen que es el ens extra anima el que conocemos, sí, de tal manera es el ens extra anima el que conocemos que solo lo entendemos in anima, ¿verdad? Y el alma solo es inteligente cuando ha descrito en sí la esencia de las cosas. Para ello ha tenido que formar en sí unas especies abstraídas de las condiciones materiales para separarlas de la accidentalidad, de la accidentalidad, de la carencia de unidad esencial y necesaria que tiene todo singular material. Todo ser corpóreo está fuera del orden inteligible y su inteligibilidad en potencia es tal que quiere decir solo que un entendimiento puede conocer lo que son, y cuando conoce lo que son, su esencia existe como especie impresa, como principio especificativo de la operación de entender, y en el verbo mental está expresada, y allí está intencionalmente en acto segundo a modo de término entendido, y no en otra parte, no en otra parte. Podríamos decir, si nosotros hablamos del ente natural y expresaríamos palabras significativas que en la línea sustancial o cualitativa o operativa o relacional por conceptos genéricos o por conceptos específicos hablaremos de las cosas. Estas palabras serán adecuadas cuando digan lo que las cosas son. Pero las cosas serán entendidas, según Santo Tomás, cuando las digamos, e inteligibles cuando existan en nuestra conciencia, en la luz de nuestra conciencia, como principio especificativo de la propia operación del entender. Este texto, realmente capital, nos lleva a preguntarnos por qué el hombre tendrá esta esta virtud activa, diríamos, esta virtud activa. Y Santo Tomás lo dice en varios lugares, que voy a dar la referencia y a resumir brevemente lo que dice en cada uno de ellos. Según Santo Tomás, cuestión disputada de veritate, cuestión décima, artículo sexto. Si comparamos nuestra alma a las cosas sensibles, que están extra ánimo, hallamos que se comporta respecto a ellas en una doble respectividad, de una manera como acto a la potencia, y de otra manera como la potencia al acto. Como el acto a la potencia, porque las cosas que están fuera del alma no son inteligibles en acto, sino inteligibles en potencia. Mientras que la mente misma es inteligible en acto. Y según esto se afirma en ella un entendimiento agente que hace los inteligibles en acto. De otro modo, como potencia en acto, a saber, en cuanto que en nuestra mente las formas de las cosas determinadas existen solo en potencia. Mientras que en las cosas fuera del alma existen en acto, aunque inmersas en la materia y no en acto inteligibles. Existe en acto la naturaleza de la cosa, pero no la naturaleza en cuanto inteligible en acto, sino en cuanto sida, diríamos, no en cuanto inteligible ni entendida. Por esto hay que afirmar que en nuestra alma hay un entendimiento potencial, del cual es propio recibir las formas abstraídas de las cosas sensibles, hechas inteligibles por la luz del entendimiento agente. Bien, aquí tenemos afirmada que mientras las cosas materiales no son inteligibles en acto, en la Suma Teológica ha dicho que no existe lo inteligible en acto fuera del alma, la mente es inteligible en acto. Registremos esto y después nos encontraremos con el problema que se plantea. En la Suma Contra Gentes, libro segundo, capítulo 77, dice lo mismo de otra manera. Aquí hasta ahora hemos leído que la mente nuestra es inteligible en acto. La Contra Gentes dice, tiene el alma intelectiva algo en acto, respecto a lo cual las imágenes, dice, aquí no dice las cosas, están en potencia. La imagen está en potencia. Y hay algo en el alma en potencia que en las imágenes se halla actualmente. La sustancia del alma humana tiene en acto la inmaterialidad y por esto tiene naturaleza intelectual. Observemos que si esto se recordase, la cosa se entendería mejor. La inmaterialidad, la no inmersión de una forma en la materia, no es una condición para la inteligibilidad, es un constitutivo de la inteligibilidad. Una sustancia totalmente no inmersa en la materia es ella misma un inteligible en acto para sí misma. De modo que Santo Tomás, al hablar de los ángeles, dice sin más explicaciones, las sustancias espirituales que subsisten inmaterialmente y en ser inteligible. Este ser inteligible no es un añadido. Si un ente no tiene materia, es inteligible. La inteligibilidad no se añade a la entidad. La no inteligibilidad se quita a la entidad por la materia, diríamos, que coarta esta perfección. La inteligibilidad pertenece al ser del ente, sin más. El ser tenido por un ente que no tiene materia le da a ser inteligible. Y por eso se posee a sí misma por una intuición intelectual de su esencia. Tiene la inmaterialidad y por esto tiene naturaleza intelectual. Queda la misma alma intelectiva en potencia para determinadas semejanzas de las cosas cognoscibles por nosotros, que son las naturalezas de las cosas sensibles. Y estas determinadas naturalezas de las cosas sensibles nos las presentan las imágenes, que sin embargo todavía no alcanzaron al ser inteligible. Así pues, tienen inteligibilidad en potencia las imágenes, pero tienen determinación de semejanza de las cosas en acto. Lo contrario ocurre en el alma intelectiva. Así pues, aquí viene a decir implícitamente que el alma intelectiva tiene, viene a decir otra vez, tiene inteligibilidad, porque tiene inmaterialidad. No tienen inteligibilidad. Lo contrario es en el alma intelectiva. Aquí dice que el alma intelectiva tiene en acto la inteligibilidad. Las líneas anteriores ha dicho que tiene la naturaleza intelectual. Aquí dice que tiene, diríamos, el ser inteligible. Lo contrario ocurría en el alma intelectiva, que es inteligible en acto. Así pues, hay, en el alma intelectiva hay una virtud activa sobre las imágenes que los hace inteligibles en acto. Y esta potencia llamamos entendimiento agente. En la Suma Teológica, en cuestión 79, artículo 4, ad quartum, dice así: el alma intelectiva ciertamente es actualmente inmaterial, pero en potencia respecto a determinadas especies de las cosas. Las imágenes, por el contrario, son ciertamente en acto semejanzas de ciertas especies, naturalezas específicas, pero son inmateriales en potencia. Nada impide que una y la misma alma, en cuanto es inmaterial en acto, tenga alguna virtud que haga inmaterial en acto, abstrayendo de las condiciones individuales de la materia, virtud que llamamos entendimiento agente. Bien, entonces tenemos que lo que se dice tener en acto la mente, poseer un ser no inmerso en la materia, es la inmaterialidad y, por lo tanto, la naturaleza intelectual, o bien, por lo tanto, la naturaleza inteligible o la inteligibilidad en acto. Y por esto le es por natural hacer los inteligibles dentro de sí misma. La pregunta es esta. Santo Tomás siempre afirma que nuestra mente no se entiende a sí misma en acto por su esencia, porque su primer objeto son las naturalezas de las cosas materiales. Y solo entendiendo las naturalezas de las cosas materiales existe en acto como entendimiento. Y cuando existe en acto como entendimiento, tiene conciencia actual de sí. Pero si no entiende las cosas de que está proporcionado su horizonte cognoscitivo, no existe en acto como entendimiento. ¿Qué puede querer decir que la mente es inteligible en acto? Siendo así que tantas veces dice Santo Tomás que no está siempre en acto de entender, ¿verdad? ¿Qué puede querer decir? A mí me parece que hay que leer sin prejuicio y dejándose llevar por el ritmo del texto este cuerpo del artículo 87 de la prima, artículo primero. Aquí hay que leer un poco despacio. Lo siento, pero es que hoy solo quiero yo decir con Santo Tomás qué es el existir en acto del entendimiento. Me parece que con unos cuantos textos de Santo Tomás vamos a llegar a la enunciación que anticipaba al comienzo de esta sesión. Nuestra alma intelectiva, ¿cómo se conoce a sí misma? Todo es conocible según que es en acto, no según que es en potencia. Pues algo es ente y verdadero que cae bajo conocimiento en cuanto es en acto. La potencia se conoce solo como una respectividad o capacidad al acto. Si no conociésemos las cualidades sensibles que nos revelan las formas de las cosas, nunca podríamos afirmar que existe materia prima. Si no conociésemos en nuestra conciencia, en el lenguaje con el próximo, actos de entender, nada sabríamos de la capacidad intelectual. Una facultad, por definición, si no conociésemos sus operaciones, no podríamos saber que existe, ¿verdad? Si no tuviésemos conciencia de actos de voluntad, no hablaríamos de la facultad de querer, ¿verdad? ¿De acuerdo? solo se conoce las cosas según que son en acto, porque así es ente y verdadero. Estos manifiestan las cosas sensibles, pues la vista no percibe lo colorado en potencia, sino lo colorado en acto. Semejantemente el entendimiento es manifiesto que en cuanto es cognoscitivo de las cosas materiales, solo conoce las que existen en acto. Por eso no conoce la materia prima, sino en cuanto proporciona la forma. Por lo cual, también en las sustancias inmateriales, según que cada una de ellas sea a ser en acto por su esencia, así sea a ser por su esencia inteligible. Ahora comienza, estamos en la Suma Teológica y Santo Tomás tiene pleno derecho a hacerlo, y además él tiene ya muy adquiridos los conceptos analógico-proporcionales del entendimiento y del conocimiento. Comienza por Dios. La esencia de Dios, que es acto puro y perfecto, es simplemente y perfectamente inteligible por sí misma. Por lo cual Dios, por su esencia, no solo se entiende a sí mismo, sino a todas las cosas. En los textos en que Santo Tomás ha tratado del conocimiento divino, tratado de Deo Uno, diríamos, está claro una cosa, clarísimo. Y lo dice también en las Disputadas de esta manera. A Dios, porque es acto puro, le compete ser actualmente inteligible en cuanto que tiene ser, en cuanto que se identifica con el ser en acto. Secundum quotabet esse realiter, secundum hoc competit ei ratio cognoscibilitatis. Analizando bien los textos de Santo Tomás sobre Dios, dicen bien los tomistas, como la escuela benedictina de Salzburgo, en que se apoya Gret, que es uno de los grandes aciertos de este benedictino, que la subsistente intelección de la intelección, la noesis noesios, ha de ser entendida como siendo formalmente idéntica con el ser subsistente. Y no hay más que una distinción totalmente extrínseca por la distinción que en la criaturaidad y en la potencialidad hay entre ser entitativo y ser inteligible. Pensaremos mal de Dios en tanto que, digamos, se identifica en Dios todo y el ser y el entender son idénticos. Es que no concebimos bien el ser divino si no removemos de tal manera la potencialidad en la línea del ser que fundamenta la posibilidad de que haya un ser que no entienda, un ser que no sea entendido. Toda dualidad de sujeto y objeto supone potencialidad en la línea de la intención, fundada en la potencialidad en la línea entitativa. En una pura actualidad entitativa es formalmente idéntico el ser entitativo y el ser inteligible, el ser entendido. La noesis noesios se constituye por el ser subsistente y no hay más. Es una distinción extrínseca la que tenemos entre Dios como ente subsistente y como autoconsciente de sí. Ser en acto puro es autoconciencia. La esencia del ángel es ciertamente como acto en el ser inteligible. La esencia del ángel es como acto en ser inteligible, siempre lo mismo. Pero no como acto puro o completo, porque su entender no se completa por su esencia, pues aunque por su esencia se entienda a sí mismo, no puede conocerlo todo por su esencia, sino que conoce lo otro que sí mismo por sus semejanzas, estas célebres especies innatas, connaturales a una forma subsistente sin materia, que son, al fin y al cabo, es afirmar en el ángel que conocemos su existencia por revelación, interpretamos su modo de conocer por metafísica del conocimiento, poner en el ángel lo que tantos racionalistas han puesto en el hombre gratuitamente. Por su esencia no puede conocer, sino por sus semejanzas, que son innatas. Pero el entendimiento humano se comporta en el género de las cosas inteligibles como un ente solo en potencia, pues porque nos ha dicho antes que es inteligible en acto y que por eso tiene entendimiento. ¿Verdad? como la materia prima en el género de las cosas sensibles. Por eso se llama entendimiento posible. Entonces, ¿de dónde sale el entendimiento posible? Así pues, considerado en su esencia, es como en potencia inteligente, por lo cual por sí mismo tiene capacidad de entender, pero no de ser entendido, a no ser en cuanto se ha hecho ya en acto. Pues entonces sí se tiene que hacer en acto, y solo entonces es capaz de entenderse. ¿Por qué dice Santo Tomás, y lo ha dicho un poquito antes, que la mente humana es inteligible en acto? Y por eso se explica que en ella haya entendimiento, la gente que hace los inteligibles, ¿verdad? Si pues el entendimiento humano se hiciese en acto por participación de formas inteligibles separadas, como afirmaron los platónicos, por tal participación de las cosas incorpóreas, nuestro entendimiento humano se entendería a sí mismo. Pero, porque es connatural a nuestro entendimiento en el estado de la vida presente, con respícere mirar a lo material y sensible, siendo así que, como recuerdan, el entendimiento no puede mirar fuera de sí, sino considerar dentro de sí, y además lo material y sensible, como acabamos de leer, allí no existe lo inteligible en acto, y si no lo hace el entendimiento humano en sí mismo, lo inteligible en acto que exista en él, no entendería nada, porque no hay inteligibles en acto fuera de la mente. Es consiguiente que, de tal manera, a sí mismo se entienda nuestro entendimiento, según que es hecho en acto por las especies abstraídas de las cosas sensibles, por la luz del entendimiento agente, que es el acto de los inteligibles mismos. O sea, nuestro sentimiento no puede conocerse a sí mismo si no está en acto de conocer. Para estar en acto de conocer tiene que recibir especies inteligibles de las cosas materiales. El acto de los inteligibles abstraídos de las imágenes es el entendimiento agente, que hasta ahora no había salido. No había salido aquí el entendimiento en potencia. Resulta que el entendimiento pasa, el entendimiento en potencia de conocer, pasa a conocer en acto, y entonces, siendo en acto, ya se puede conocer a sí mismo. Formando unos inteligibles, cuyo acto es el entendimiento agente, que ya está en el hombre, con anterioridad a la recepción. Así pues, no se conoce por su esencia, sino por su acto. Y esto de dos maneras. Cuidado, que aquí viene el tema absolutamente incógnito en general. El entendimiento humano, el hombre como ser intelectual, se conoce a sí mismo de dos maneras de conocimiento. Particularmente, fíjense ustedes, particularmente, en cuanto que Sócrates o Platón percibe que tiene alma intelectiva por cuanto percibe que él entiende. Percipisse intelligere, percipisse avere anima intelectiva. De otro modo, universalmente, según que la naturaleza de la mente humana es considerada a partir del acto intelectual. Y aquí viene el texto aristotélico, que se conocen primero los objetos, por la naturaleza de los objetos se conocen los actos, y por los actos la naturaleza de las facultades, y por la naturaleza de las facultades la naturaleza del sujeto humano. Esto se refiere al conocimiento de la naturaleza del objeto. Pero hay otro conocimiento, que lo tiene Sócrates de Sócrates, Platón de Platón, cada uno de nosotros de él mismo, que percibe que existe, porque en cuanto que se percibe en acto de entender. Hay diferencia entre estos dos conocimientos, y tanta. La contragente se está aclarado eso tremendamente, con un rigor tremendo, en el capítulo 46 del libro segundo. Para el primer conocimiento, el particular, aquel que Sócrates se percibe existir porque se percibe entender, o Platón o Descartes, basta la misma presencia de la mente, que es principio del acto, por el que la mente se percibe a sí misma. Por eso se dice que se conoce por su presencia. Para el segundo conocimiento, el universal, el esencial, no basta la presencia, se requiere una diligente y sutil inquisición. Por eso muchos ignoran la naturaleza del alma y muchos erraron acerca de la naturaleza del alma. Pero como dice Santo Tomás, nadie erró en cuanto a no percibir que existe y no percibir ser pensante. Es aquello de San Agustín. Algunos dicen que la naturaleza del entendimiento es el fuego. Bueno, se dejan llevar por las imágenes y componen falsamente y predican falsamente la naturaleza del entendimiento. Pero incluso los que dicen esto, lo que están haciendo es atribuir al fuego el acto de pensar, del cual tienen conciencia inmediata y que no confunden con el calor o con la combustión, sin duda. No sé si me explico, ¿verdad? Dirán que el fuego piensa, pero que el pensar es pensar. Esto lo percibo. O que el pensamiento es fuego, dirán. Pero que el pensamiento existe, lo viven en sí mismos indubitablemente. Por eso San Agustín decía, hablando de esta inquisición, búsqueda, en la cual muchos hierran, la mente no busque discernirse como ausente, sino esfuércese en discernirse como presente. Texto que Santo Tomás alega varias veces para probar que es falso que San Agustín atribuya un conocimiento innato, diríamos, e infalible, intuitivo al alma humana de su propia naturaleza, porque si no, no tendría que buscar discernirse como presente. Pero en cambio, en cuanto a percibirse pensando, saber lo que ocurre en mí, yo estoy buscando eso, pienso aquello, quiero tal cosa, cada uno sabe, conoce inmediatamente, íntimamente, lo que está ocurriendo en su mente y percibe que vive, que existe y que piensa. Cada uno con un modo de conocimiento que es constitutivamente intransferible y personal. Usted tiene una certeza de que usted existe porque se percibe pensante, con un modo de conocimiento que no puede tener nadie más que usted. Mientras que usted y yo podemos ponernos a hablar universalmente de esto, de la estructura de la mente, de la naturaleza de la mente, ¿verdad? Podemos decir que a la mente humana le pertenece esta estructura de poseerse cada uno en su existencia, pero no porque yo perciba su pensamiento existente, que esto se puede como especie sensible per accidentes por el lenguaje o la mirada o la comprensión, pero nadie tiene la conciencia del ser del otro ni de los actos mentales de otro. Los actos mentales por dentro se conocen ab uno quoque, singular. Hay un texto más desarrollado sobre esto, y por ahí vamos a encontrar el ser en acto del entendimiento, como verán ustedes. Está en un texto muy querido para mí, que lo hemos leído años y años, en invierno, en verano, en Barcelona, en el Montseny, ¿verdad? Con Bofí, Padre Orlandis, dos o tres reunidos, o cuatro, y volvíamos a leerlo. De Veritate, cuestión décima, artículo octavo. Si nos preguntamos si la mente humana se conoce por su esencia, tenemos que precisar el sentido de la pregunta. Esta pregunta podría tener dos sentidos. ¿Qué preguntamos? Si nuestra mente conoce su esencia, y llamamos conocer por su esencia aquello que alcanzamos a conocer en su esencia, o nos preguntamos aquello polvo que se conoce. De modo que entendemos que estamos preguntando si la misma esencia del alma es aquello por lo que la mente se conoce a sí misma. La mente hace para sí misma Lo que en el conocimiento de un objeto hace la especie impresa es el principio, un poco, lo que pone en acto el conocimiento. Esto es lo que nos preguntamos aquí. Para aclarar esto hay que notar que del alma se puede tener abuno quoque, como dice San Agustín, libro noveno de Trinitate, capítulo cuarto, un doble conocimiento, duplex cognitio. Un conocimiento, ciertamente, por el cual unius cuyusque, el ánima, el alma de cada uno, se tantum cognosti, se conoce solo a sí misma. Quantum adicot est ei proprium, cuanto aquello que le es propio. El texto de Agustín es elocuentísimo. Dice, si tú me dices, entiendo esto o aquello, quiero esto o aquello, te creo. Si tú te pones a hablar en la verdad de la naturaleza de la mente, lo entiendo y lo apruebo. Es algo verdadero. Si hablamos de lo que es la naturaleza intelectual, los hombres podemos hablar in ipsa veritate, notabilis quoque potest. Pero si tú me dices, quiero esto, te creo. No puedo percibir tu acto de condición. Te creo con otro. Y supone que el otro confidencialmente dice lo que siente y dice lo que piensa. Te creo. No lo entiendo. Perdón. Cuando yo sé que yo existo y no puedo dudarlo, porque aunque es composible la negación de la existencia con mi naturaleza específica y con mi individuación, porque sé que antes de mi nacimiento no existía. No hay ninguna evidencia eidética. No es una verdad necesaria mi existencia. Pero nadie puede dudar, nadie puede asentir al juicio que niega su existencia, porque al pensar en acto se percibe existir, dice Santo Tomás. El mismo en respuesta a la lección, lo cité ya al primer día. Hay otro conocimiento distinto de este por el que el alma de cada uno se conoce solo a sí misma en lo que le es propio, que es aquel en que se conoce lo que es común a todas las mentes. Decisiones. Pues aquel conocimiento que comúnmente se tiene de toda alma es el conocimiento por el que se conoce la naturaleza del alma. Pero el conocimiento quantis cada uno tiene de ánima, del alma, quantum adicuad est improprium, es el conocimiento del alma, secundum quod abetece in tali individuo, también con el doctor Roquero de la NASA, que no conocía el texto. Pero se tiene un hombre muy conocedor de Kant, de Heidegger y de todo. Y había estudiado la Gregoriana, pero ese texto no lo conocía. Es el doctor Cartagonés, cultísimo, que estimuló muchísimo la formación de todos los que le tratamos. No creo que yo estuviese diciendo esto, sino que hubiese sido también discípulo de Roquel en su base. Porque quiso conocer a Heidegger y Kant, por lo menos de físico. Yo le leí este texto, pues esto no lo conoces. Ningún existencialista ha dicho más que eso en cuanto a existencia. No sabía que Santo Tomás dijese eso. Por este conocimiento, cognitio de ánima, quantum adicuo decimi proprium, cognitio de ánima secundum quod abetece in tal individuo, cognoscitur anest anima, se conoce que el alma existe. Como cuando alguien percibe a ver ánima, sereno de pronombres, referencias sucedidas, sucedidas, alguien percibe a ver ánima. Por el otro conocimiento se sabe, si tú quieres ánima, pues un per se accidencia a ellos, naturaleza, y lo que le conviene por ser tal. una cosa que anticipé otro día. Las afirmaciones de Santo Tomás van siendo cada vez más explícitas. Obligan a decir, si definimos la intuición intelectual por la singularidad de lo conocido y la inmediatez de la referencia, aquí se afirma que cada hombre intuye intelectualmente su mente pensante. Y sería la terminología kantiana. ¿Por qué Kant no lo afirmó? Porque se hizo una confusión que explicaré en su día. Se hizo una confusión que Bofill ya notaba y que yo había analizado en mi libro. La confusión, lo vuelvo a decir, después de haber dicho, le llamo unidad sintética originaria porque es aquella autoconciencia de la que brota la representación, yo pienso, de la cual Vorstellung, Denke, Hervorbring, brota. Luego la autoconciencia es algo de lo que brota la representación. Esto se lo dice Baume a Descartes, diciendo que confunde la conciencia existencial con el juicio enunciativo, yo pienso. La representación, Denke, Hervorbring, de una Selbstbewusstsein, que es la que merece ser llamada unidad sintética originaria de la percepción. La conciencia de mi existencia, el conocimiento que tengo de mi existencia, esto está en la nota. Pero en el texto dice, no tengo conocimiento del alma pensante. ¿Por qué? Y esto se da bajo la forma del tiempo, la mente fenoménica. De allí confunde, llama consciente del yo a la enunciación que yo pienso. Dice que no basta el pensamiento de que yo soy. La unidad sintética originaria de la percepción que hace posible la facultad intelectual y en otro sentido que el propio Kant dice, es el entendimiento mismo. Es el entendimiento en su función de autopresencia. Hace posible el entendimiento como facultad de objetos. ¿Me explico, no? Hace posible el entendimiento en su intencionalidad objetiva. Es el entendimiento en su subsistencia en sí, en su autopresencia constitutiva para sí mismo. Pero esto no es el yo pienso. Esto es, además de pensarme, necesito intuirme. Es que la unidad de la percepción originaria, que no es la analítica, sino la unidad sintética originaria de la percepción, no es que yo me piense, es que me percibo existir. Por eso pienso que existo. En el juicio. ¿Verdad? La enunciación, Hervorbring, de la Selbstbewusstsein. Aquí está hablando Santo Tomás de lo que Kant llamaría Selbstbewusstsein. Y esto es, en terminología kantiana, una intuición intelectual que cada uno tiene de su mente. Por la que, un tomista diría, no conocemos la naturaleza del alma todavía, porque necesitamos, diríamos, pasar de esta singularidad y de esta intimidad confusa a situarlo dentro del horizonte objetivo de los primeros principios de los conceptos objetivos de este, que es lo que Baumes le dice a Kant, a Descartes. Si digo yo pienso, en el fondo hago entrar el concepto de naturaleza del pensamiento, hago entrar cosas que supondrían ya un principio que no es la autoconciencia existencial, es el reconocimiento de las verdades esenciales objetivas, pero por otro camino. Es la vertiente objetiva. En cuanto al conocimiento existencial, singular, particular, perceptivo, íntimo, intransferible, incomunicable, hay que distinguir un conocimiento habitual y un conocimiento actual. Si hablamos del conocimiento actual, por el que alguien considera que él en acto tiene alma, así hay que decir que el alma se conoce por sus actos. Pues en esto alguien percibe que tiene alma y que vive y que es. Esto está sin citar de San Agustín, tomado de muchos pasajes de San Agustín. Según que en esto que Enoch, what percibe, que percibe que él siente y entiende y que ejercita otras obras de este modo de vivir, sensible y racional. Como dice Aristóteles en el libro noveno de la Ética, sentimos quaniam sentimos, intelligimus quaniam intelligimus, ya sentimos intelligimus quaniam sumus, aquí intelligimus no es la captación de la naturaleza, es la percepción intelectual, es la intuición intelectual. En este momento no tengo el texto griego, no recuerdo exactamente qué dice Aristóteles. Diga lo que diga, que no espero de haberlo pensado esto antes, estoy ahora aprendiendo cosas. Creo que había que aquí compararlo con el texto griego. Yo nunca lo he dicho, que me lo he dicho hace 40 años que leo esto. Pero nadie percibe que él entiende, sino por cuanto entiende algo, porque hay que entender algo para entender que entiende. Y así el alma alcanza a la actual percepción de que existe por cuanto entiende o siente. Estamos en lo mismo. De modo que incluso para un conocimiento no universal o esencial, que supone una disquisición en la cual muchos se equivocan, sino en este conocimiento en que nadie hierra, nullo se rabi, un camino con non percipere, se ese, dice la contrajusticia. Incluso en este conocimiento, si el alma está no entendiendo o no sintiendo nada, no se sabe porque no está actuada, no existe en acto como entendimiento. Parece que es impotente. Pero en cuanto al conocimiento habitual, afirmo que el alma se ve, dice aquí, por su esencia. Es decir, por esto mismo, que es presencia, es presente, es ibi presens. Es potens exire in actum cogitionis vivimus. O sea, tiene una capacidad de salir al acto de conocimiento de sí mismo, porque su presencia, su esencia es presente. Al modo como alguien, porque tiene un hábito de una ciencia, por la presencia de aquel hábito, es capaz de conocer las cosas que caen bajo aquel hábito. Pero para que el alma se perciba, sea conocimiento singular siempre, y atienda a lo que en sí misma se obra, alusión al pasaje de San Agustín antes citado, no se requiere hábito alguno. Basta para esto, como ha dicho la teológica también dijo lo mismo después, basta para mismo la sola esencia del alma, presencia a la mente, pues de ella, de la esencia del alma, dotan los actos en los que incibus, actualiter ipsa percipitur, actualmente se percibe. Ahora, como que no estamos tratando de cómo se realiza el conocimiento universal del alma, porque aquí, a pesar de que el alma, solo si se actúa, se percibe, estamos teniendo que no necesita hábito alguno, estamos entrando en una región de aquella redicio de esencia en fuam que ni la audez con rem subsiste en se ipsa. Esto los que conocieron a Jaime Bufi saben que esto en sus años de catedrático lo debió decir algunos centenares de veces, ¿no? Y no es para menos. Subsistente intelección de la intelección no es otra cosa que la subsistencia en sí de Dios, acto puro de ser. Formante. Solo hay una distinción de concepto extrínseca. Porque en la criatura hay ente que no se entiende a sí mismo y hay entendimiento que no posee todo ello. Pero el acto puro de ser es acto puro de entenderse. Toda potencialidad cognoscitiva se funda en una potencialidad intuitiva. El entender no es sino cierto ser, como decía Cayetano espléndidamente. Aquí estamos entrando en esta algo que hemos de llamar, con un origen etimológico que hay que corregir enseguida, redicio de esencia en fuam, cuando no hay tal redicio de esencia en fuam, sino subsistencia en sí, subsistencia, la misma subsistencia en sí entitativa, es radicalmente autopresencia consciente. Pues ¿cómo el hombre puede nacer y no ser consciente de sí? Puede estar durmiendo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando se le despiertan los sentidos? No te entiendo. Se actúa recibiendo unas especies cuyo acto es la luz del entendimiento agente, con natural a la misma mente, que la mente tiene, porque es inteligible en acto, porque es inmaterial, porque tiene naturaleza intelectual. Distintos pasajes dice estas tres cosas. Vamos a ver unas cuantas respuestas a las objeciones. Nuestro entendimiento nada puede entender en acto antes de abstraer de las imágenes. Ni siquiera puede tener habitual noticia de las cosas distintas de sí, que no existen en él, antes de esta abstracción. Porque las especies de las otras cosas no le son innatas, pero su esencia le es innata. Esencia sua, sí, innata es. Y no necesita, ni podría, adquirirla de las imágenes. Por esto la mente, antes de abstraer de las imágenes, tiene un conocimiento habitual de sí mismo, por el de sí misma, por la cual se puede percibir a sí misma. El conocimiento, en respuesta 14, por el que el alma se conoce a sí misma. En cuanto al conocimiento habitual por el que cada uno está ya dispuesto por su misma esencia a percibir su existencia, porque en orden al conocimiento universal del alma no tenemos ningún hábito aquí. Tenemos que estudiar largamente los sujetos, los actos, formar los conceptos, los principios de las ciencias especulativas, ¿verdad? Tenemos que hacer ciencia sobre el alma y adquirir el hábito del conocimiento. Pero se trata del conocimiento que cada uno tiene de sí mismo en cuanto que existe. Este conocimiento que cada uno tiene de sí mismo en cuanto que existe, en cuanto al conocimiento habitual, no está en el género de accidente. No es una cualidad. No es una cualidad. Solo en cuanto al acto de conocimiento, que es un cierto accidente, entitativamente, no una acción, sino una cualidad, ¿verdad? Como dice Cayetano, hablando formaliter in genere intelligibilium, el entender es el ser del cognoscente. La especie inteligible del objeto distinto del sujeto, la forma que determina aquel ser. El ser en el cual, aunque entitativamente son distintos el cognoscente y lo conocido, en ser inteligible son una y la misma cosa. Porque si no, no había conocido. En el texto de cognoscitivamente somos todo en género de cognoscitivo, y el ser de lo inteligible en cuanto inteligible es el acto de entender en cuanto acto, es decir, en su estructura de intimidad y inmanencia en un sujeto autoconsciente. Esto Suárez se subía por las paredes y decía que de ninguna manera, y que carecía de sentido y que no había manera de entenderlo. Es difícil entenderlo, pero si no se entiende, se puede dejar correr todo intento de hablar sobre conocimiento. Porque entonces habrá que explicar que unas cualidades de unos determinados entes tengan la extraña particularidad de poner en la conciencia de que el sujeto del orden universal. Nosotros estamos pensando en las galaxias, en la historia de Grecia, y estamos aquí. cierto conocimiento no nos infinitiza. Según Santo Tomás, la intelección como tal es infinita. Y aquí se prueba que tiene que ser potenciada, participada y tener unas condiciones de finitud en todo ente distinto de Dios. Porque si nosotros fuésemos inteligentes y no necesitásemos pasar de potencia al acto y recibir de lo sensible, es que seríamos Dios. Precisamente la finitud de la intelección demuestra que somos partícipes de la intelección. Porque entender como tal en su esencia es difícil. Santo Tomás, Suma Teológica, que dice que el ángel, su ser, no puede ser su entender porque si no sería Dios. Porque el ser del ángel tiene que ser finito. Y el entender, si fuese idéntico con su ser, no tendría una razón de limitación entitativa. Porque el entender en cuanto tal, si no se constriñese por una condición entitativa del sujeto, el entender de su relación habet infinitatem simpliciter, entonces el ángel sería divino, y el hombre también. Entender es infinito. Por eso nosotros nos damos cuenta de que somos finitos. ¿Cómo si no podríamos vernos finitos si no si el entender no fuese infinito? Esto está en Descartes, en San Buenaventura y en Hegel desde distintas vertientes. En Santo Tomás está dicho así: intelligere de su relación habet infinitatem simpliciter. Bien. El ser entitativo, el acto de conocerse a sí mismo, cada uno percibiéndose existente, es una cualidad. Es inteligible, es el acto de los inteligibles. Es aquella dimensión, porque ya notado hoy, que está duplex cognitio si se piensa bien, es irreductible e inseparable. Todavía hay que decir, no obstante, una cosa, y así anticipo una cosa que nos ocupará la sesión próxima o siguiente. Irreductible e inseparable, pero de tal manera que yo no puedo atribuir mi autoconciencia al conocimiento de objetos. No. Si yo no conociese objetos, no estaría en acto de entender y entonces no me conocería, de acuerdo. Pero yo no llego a conocerme a mí mismo porque entienda objetos de las cosas materiales, sino porque soy inteligible en acto, inmaterial en acto, intelectual en acto. Y aquí, aunque haya esta estructura de potencia acto, diríamos, el hombre, aunque sea el ínfimo en el orden de lo inteligible, en la escala de la participación de la naturaleza intelectual, pertenece al mundo de lo inmaterial, intelectual e inteligible, entendiendo que estamos hablando de una inteligibilidad que Cayetano, hablando del ángel, llama intrínseca. El ángel es para sí mismo inteligible e intrínseca. El hombre es para sí mismo, experimentable en su ser pensante, intrínsecamente. Todo lo que está fuera del hombre, del mundo, es inteligible extrínseco, en cuanto conozco las esencias de las cosas materiales. Y en su entidad extra anima, no es inteligible, está por debajo del mundo. Cruzado de materia. Las cosas son inteligibles en potencia, no quiere decir, tienen una potencia que se puede actuar y se hacen inteligibles, no, nunca son para sí mismas inteligibles extrínsecos, solo pueden ser inteligibles objetivos sus naturalezas desmaterializadas, pueden ser objeto, pero nunca son para sí sujeto de intelección, ¿me explico? Solo Dios en infinitud. El ángel, en esta autoposesión intrínseca de sí, a la que le es connatural las especies innatas. Y el hombre, teniendo en su misma sustancia del alma, dice que no es accidental. La noticia habitual es sustancialmente inherente. Esto lo analizó Gardel, lo explica espléndidamente bien. La mente humana, aunque es forma unida a la materia, tiene un ser que no depende de la materia. Esta subsistencia espiritual de la mente hace que haya que decir, si se habla con como Santo Tomás, que substancia, subsistente, personal, individual, es perteneciente al mundo de las naturalezas intelectuales, inteligibles, intrínsecas, para sí mismas, porque son infantiles. Esto ya lo tiene cada hombre antes de que se despierten sus sentidos. He dicho que la cognitio de anima secundum potabetes in tal individuo y la intelección objetiva son inseparables, pero irreductibles, pero con una particularidad, que no puedo fundar la intelección, la capacidad de intelección objetiva. No la puedo fundar sino en la actualidad espiritual de la mente. Solo un sujeto capaz radicalmente de autoconciencia, Selbstbewusstsein, es capaz de abrirse intencionalmente a objetos. El entendimiento mismo, como autoconciencia, constituye la posibilidad del entendimiento como facultad de intencionalidad objetiva. ¿Verdad? A mayor abundamiento, Aristóteles dice de anima, en De sensu sensato, de memoria reminiscencia, Santo Tomás lo comenta en todos los sitios esos, en todos los pasajes de una forma luminosísima, y lo dice también en todas partes, la Suma Teológica espléndidamente bien. La conciencia sensible o sentido común no es común a modo de género, sino que es la raíz común de las facultades de sensibilidad externa. Si un viviente no tiene en su misma vida, en su misma estar formado por una forma que le da, es exigente, le hace cuerpo viviente, un viviente corpóreo. Si un viviente corpóreo no tiene en su misma forma por la cual es vive, la constitutiva radical capacidad de percibirse viendo no tiene capacidad de ver, porque los ojos no serían órgano de visión, sino en un sujeto capaz de conciencia del acto de visión. Y aunque ningún animal puede escapar, se dará cuenta de que ve, si no hay luz y colores y cosas que le actúen, pero no se puede atribuir que tenga la capacidad de autoconciencia porque ha visto. Aunque no se actúe esa autoconciencia sin actos de visión. Al revés, la radical capacidad de autoconciencia le hace capaz de tener facultades de sensibilidad externa. Y la Selbstbewusstsein es constitutiva y radicalmente la que posibilita el entendimiento como captador de esencias de lo otro que yo. El alma se puede hacer todas las cosas porque es en cuyo mismo ser, independiente de la materia, radica la constitutiva reditio ad esencia sua. Hay un pasaje de Santo Tomás que, después de recorrer todo esto, se me reveló a mí extraordinariamente luminoso. No creo que se haya pronunciado suficientemente. Al texto, en las cosas que son sin materia es lo mismo el entendimiento y lo entendido. Finis quae sunt sine materia, idem est intellectus et quod intelligitur, texto de Aristóteles conocido. Santo Tomás lo comenta así. Esta palabra del filósofo es universalmente verdadero en todo entendimiento. Así como el sentido en acto es lo sensible, por la semejanza de lo sensible, que es la forma del sentido en acto, así el entendimiento en acto es lo entendido en acto, por la semejanza de la cosa entendida, que es la forma del entendimiento en acto. Recuerdo, el acto de esta forma es el entendimiento agente, que es la luz inteligible con natural al alma, que tiene, porque es inmaterial, tiene naturaleza intelectual y es inteligible para sí. Por esto, el entendimiento humano, que se hace en acto por la especie de la cosa entendida, por esta misma especie, se hace en acto como por su forma. Pero lo mismo es decir que en las cosas que son sin materia, lo mismo es el entendimiento y lo entendido, como si dijésemos, en las cosas que son entendidas en acto, lo mismo es el entendimiento y lo entendido. Pues algo es entendido en acto según que es sin materia. Pero la diferencia está en esto. Las esencias de algunas cosas existen sin materia, como las sustancias separadas que llamamos ángeles, cada una de las cuales es entendida e inteligente, inteligible e intrínseco, naturaleza intelectual en acto por su naturaleza en la misma proporción. Yo sostengo que la naturaleza intelectual en acto se identifica con la inteligibilidad intrínseca. Pero hay algunas cosas, perdón, esto es prima, cuestión 87, artículo primero, ad tercio. Hay algunas cosas cuyas esencias no son sin materia, sino solo las semejanzas abstractas de ellas. Por lo cual el Averroes dice que esta proposición no tiene verdad sino en las sustancias separadas, pues en ellas se verifica de alguna manera, de un modo que no se verifica en las otras. Las cosas que no son sin materia en sí mismas nunca pasan a ser en sí mismas inteligibles. No tienen nunca para sí naturaleza intelectual autoconsciente. Están fuera del orden de lo inteligible, aunque tengan esencia que puede ser conocida por un inteligente. Solo son inteligibles objetivos y extrínsecos, y en su ser entitativo están por debajo de la inteligencia. Pero las naturalezas inmateriales, y son mucho más allá de los ángeles, pero el hombre, aun teniendo esta estructura de inmersión en la materia que le hace necesitar de la actuación de la sensibilidad, si no tuviese su mente la independencia de su ser respecto de la materia, que hace que sea su misma sustancia, habitual percepción de sí mismo, de modo que su conocimiento habitual no es un accidente, sino su propia sustancia. Pero si el ser de la sustancia es el ser entitativo y la actuación de esta capacidad radical que es la propia sustancia, es la habitual percepción de sí mismo, ¿qué pasa aquí? Pues miren ustedes, lo que pasa que la mente es para sí, en su sustancia, habitual percepción de sí misma, en su individualidad y en su existencia. Y si el acto de esta sustancia, ese ser, quiere decir que, y este ser en acto inteligible solo se da si ilumina las imágenes y se objetiva, quiere decir que el entender lo otro, el poseer todas las cosas, el iluminar las imágenes y formar especies inteligibles y pasar de la capacidad de conocer objetos a la actualidad de conocer objetos, pertenece constitutivamente al ser espiritual de una mente. La luz inteligible con natural a la mente es este ser poseído sin materia en cada individuo, entitativamente infinito, humano y singularizado en mi propia subjetividad sensible y corpórea. Esto es intencionalmente iluminador de un horizonte infinito en las imágenes sensibles. Esto es el acto de los inteligibles. Esto es el ser de todos los inteligibles que actúa en el hombre cuando conoce. A mí me parece que la lectura que yo oí de esos textos no es forzada, sino que me expliquen que quiere decir que el habitual conocimiento es la propia sustancia de la mente, o que la mente tiene una luz connaturada que actúa, que es el acto de los inteligentes, y que la es connaturada. Yo lo siento, ahora podríamos abrir diálogo, descubrir esto, o podremos hacer en otras sesiones, si ustedes lo desean, pero yo me tengo que ir corriendo al autobús porque me voy a Viña del Mar, ¿no? Aló, aló, aló, aló. El pal para esto.